Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves a viernes, chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado y se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 56% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 56 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 32% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 56. Hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas el día de mañana a partir de las 10 a las 11 de la mañana, después de 12 a 1 de la tarde y después de 2 a 5 de la tarde. Entonces yo creo que desde la mañana va a estar lloviéndonos. Va a parar, va a regresar, va a parar, regresar desde las 10 hasta las 5 de la tarde, ¿ok? El día de hoy había pronóstico de que iba a caer lluvia también, un poquito de tormentas o chubascos, y era a partir de las 2 a las 4 de la tarde. Hoy no nos dice que esté esta probabilidad, pero por sí o por no, nada más recuerden, ¿no? Aquí dice que no es necesario un paraguas el día de hoy, pero veremos a las 2 de la tarde a ver qué pasa, ¿no? Para el día sábado, próximo fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 57, con cielos muy soleados y despejados. Para el próximo domingo, 4 de junio, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, 5 de junio, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. en este inicio de mes, así que hay que darle pues un fuerte aplauso. Estamos iniciando el nuevo mes de junio. Feliz inicio de mes a cada uno de ustedes. Y pues qué bueno que se levantaron con el pie derecho, ¿verdad? Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

el calor, un nuevo día en la ventana. Fue algo hermoso, amor, dormir contigo. Dormir contigo, dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana, con el calor, un nuevo día en la ventana. Fue algo hermoso, amor. Que me puedes amar. Por fuera no soy nada. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí.

Aries, se impone que les dediques más tiempo a tus seres queridos, ya que sueles enfrascarte mucho en tu trabajo y no asistes a las reuniones importantes. Si continúas así, la gente se podría alejar poco a poco de ti, así que no lo permitas. Tauro, sentirás la necesidad de viajar abruptamente fuera de la ciudad, pero no será el mejor momento para hacerlo. La recomendación de los planetas es que te quedes en donde estás por un tiempo y planees todo con antelación. Géminis, hoy debes ser consciente de que muchas de las cosas que te suceden solo son consecuencias de tus actos. Si bien existen situaciones que no están en tu control, la mayoría sí lo están. Así que trata de ser más ordenado y actuar correctamente. Cáncer, es preciso que dejes de lado ese delirio de persecución que tienes. No todas las personas que te rodean quieren hacerte daño ni buscan algo de ti. Siéntete seguro de que la gente te quiere por como eres y que disfruta de estar a tu lado. Leo, se impone que creas más en ti mismo y en los talentos que tienes. No te ayudará en nada que siempre pienses que hay personas mejores que tú. Es probable que sí, porque el mundo hay gran diversidad de todo, pero tú también eres lo mejor, eres mejor que algunos. Virgo, los astros te dicen que te encuentras en el momento perfecto para hacer negocios. Las relaciones públicas serán lo tuyo, así que aprovecha para conocer gente que te ayude a llegar a la cumbre y que te asesore con tus inversiones. Libra, te llegarán nuevas oportunidades en varios aspectos de tu vida, pero debes tomarlas rápido porque no estarán ahí para siempre. Las puertas se cierran rápidamente y podrás arrepentirte, aunque tampoco debes aceptarlas todas si no quieres. Escorpión, los planetas te instan a dejar de pensar en escenarios negativos. Sueles ser una persona muy fatalista y eso termina por atraer a tu vida situaciones desafortunadas. Enfócate en lo positivo, tu panorama cambiará completamente. Sagitario, recibirás un mensaje de una persona que creías que ya nunca volverías a ver. Sin embargo, lo más recomendable es que ignores y que no cedas ante sus peticiones. Si es alguien que te dañó, no le tomes importancia y aléjate. Capricornio, ya es hora de que te liberes de viejas ataduras, de recuerdos del pasado y la nostalgia que tienes por todo lo que no pudo ser. Tu vida es el ahora y tienes que luchar por construir un mejor presente, así que enfócate en eso y así te llegarán cosas nuevas. Acuario, si estás en busca de pareja, la mala noticia es que no llegará pronto, pero lejos de tomar esto como algo malo, tómalo como una oportunidad para aprender a estar solo y a disfrutar de tu propia familia. Alguien especial llegará cuando dejes de buscarlo. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No permitas que la gente que te dañó en el pasado vuelva a hacerlo. Si todavía mantienes relación con las personas que te dejaron en algún momento y después regresaron, mejor aléjate, no conserves la toxicidad en tu entorno. Con 7 minutos y bueno, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio.

9:17 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, pues hoy estamos iniciando el mes de junio y el día de hoy les traigo los estrenos de este mes de junio de Netflix. Así que si ustedes tienen la plataforma de Netflix, la utilizan, la usan para ver. Entonces aquí les voy a decir que el 29 de junio sale la temporada número 3, volumen 1 de The Witcher. Netflix anunció sus estrenos de junio y entre los que se destacan pues series exitosas como The Witcher, Black Mirror y películas como Misión de Rescate 2 con Liam Hemsworth y La Española a través del mar. En pues en una de estas listas te voy a mencionar pues varios para que tú puedas tener en tu lista de ¿cómo se le dice en Netflix? Pues tu lista de espera, ¿no? Bueno, Black Mirror sale en la temporada 6, la serie dramática de ciencia ficción ganadora del Emmy, regresa con una nueva temporada. Titanes, temporada 4, sale el 25 de junio. El camino de regreso a casa está lleno de obstáculos para los titanes mientras se enfrentan a una poderosa y mortal secta que busca destruir el mundo. Entonces, esta temporada de Titanes, temporada 4, sale el 25 de junio. El 2 de junio, el día de mañana, sale la temporada número 3 de Valeria. Nuevos triángulos amorosos, nuevas etapas, nuevos cumpleaños, muchas cosas cambian, pero la amistad de estas cuatro mujeres permanecerá intacta, así que pues no te la pierdas, ¿no? El 9 de junio sale Sabuesos, que son tres amigos que trabajan para un benévolo prestamista, unen fuerzas para destruir a un despiadado usurero que se aprovecha pues de los más vulnerables. También va a salir el 14 de junio Madre de Alquiler, cuando una mujer de origen modesto se vio obligada a actuar como madre subrogada, se involucra con una poderosa familia que protegerá su propia reputación a toda costa. Entonces, Madre de Alquiler sale el 14 de junio. Hay que verla. Bueno, ahí estoy poniendo en mi lista, ¿no? El 22 de junio, El Pasado No Duerme, un ex detective que ahora vive en las calles, busca descubrir la verdad luego de que una nueva muerte siembra inquietantes dudas sobre un caso de asesinato supuestamente pues ya resuelto. Entonces esta sale El Pasado No Duerme hasta el 22 de junio, otra que está en mi lista. Los Días sale el 1 de junio, el día de hoy. Los culpables para algunos, héroes para otros. Los implicados en la central nuclear de Fukushima enfrentan una catástrofe invisible sin precedentes. Wow, pues hay que verla el día de hoy, ¿no? Los Días se llaman. ¿Qué más? Hoy les voy a dar una parte y el día de mañana les voy a dar otra porque son bastantes, ¿no? Recursos Humanos, temporada número 2, sale el 9 de junio. Entre amores furtivos y romances de oficina, las criaturas de Recursos Humanos se mantienen ocupadísimas con una nueva camada de personas. Y esta película, esta serie es de animación. No creo que sea para niños, pero bueno. Yo Nunca, temporada número 4, 8 de junio. Llega el último año y viene cargado de dudas sobre la universidad, crisis de identidad y flechazos y cómo se prepara el grupo para enfrentar su futuro. ¿Les suena conocido a algunos de los estudiantes? Es Pastel, segunda tanda, 30 de junio. En esta nueva temporada de la competencia de pastelería, artistas reposteros regresan para enfrentarse a más desafíos altamente creativos. ¡Wow! Estoy viendo aquí un pastel que... Un pastel era una bota, que realmente parece una bota. Otro que parecen libros. Otro que es una radiograbadora grande. Un patín. Es impresionante, ¿no? Los pasteles que hacen. Y bueno, la celebridad en el glamuroso y escandaloso mundo de los influencers de Seúl. Una joven lucha por convertirse en la próxima sensación de las redes. Bueno, también va a salir Celebridad. No nos dice aquí cuál es el día. La temporada 3 de El Amor es Ciego en Brasil. Esta sí ya no me la voy a perder. The Love is Blind, pero en Brasil. sale el 7 de junio. Puede florecer el amor dentro de las cabinas, de la mano de Camila Queiroz, Clever Toledo, un nuevo grupo de personas busca a su otra mitad. Así que pues, El Amor es Ciego Brasil, temporada 3, 7 de junio. Esta aquí también está en mi lista. Misión de Rescate 2 sale el 16 de junio. El agente altamente entrenado, Tyler Rake, regresa del umbral de la muerte con otra peligrosa misión: rescata a la familia de un mafioso despiadado. Entonces ahí está, Misión de Rescate 2, 16 de junio. Me imagino que muchas van a ver esta película por el actor. Y bueno, A Través del Mar sale el 23 de junio. Tras pasar un año separados, Raquel y Ares se reúnen para un viaje a la playa. ¿Podría su amor sobrevivir a los coqueteos y a las nuevas inseguridades? ¿Ustedes qué opinan? 23 de mayo. El 1 de junio, el día de hoy, sale Perros Pastores. 5 granjeros emprenden un adorable desafío cuando intentan convertir a unos traviesos cachorros australianos en perros de pastoreo en tiempo récord. Y el 2 de junio, el día de mañana, Ricos de Amor 2, cuando Paula se va de Río de Janeiro para volver a trabajar como médica voluntaria en Amazonia, Teto se dispone a seguirla y desata el caos. Esto sale Ricos de Amor 2 el 2 de junio, el día de mañana. ¿Y cuál más? La combinación perfecta sale el 23 de junio y es el regreso de una editora de moda al trabajo, que se complica al descubrir que el extraño que besó en una fiesta es un nuevo colega y también es el hijo de su jefa. La combinación perfecta, con razón, ¿no? 23 de junio. Y Nimona sale el 30 de junio, que es un caballero acusado de un crimen que recurre a una adolescente metamorfa para probar su inocencia. Y si ella es el monstruo que juró destruir, creo que es de animación también esta. Nimona, 30 de junio. Y ya por último, ya aquí dejo la lista y mañana continuamos, sale Arnold el 7 de junio. Es una docuserie, o sea, un documental tipo serie, que narra la vida de Arnold Schwarzenegger, desde sus inicios como campeón de fisiculturismo hasta sus logros en Hollywood y está en la política, porque recuerdan que fue gobernador. Y bueno, sí, acá en Estados Unidos los actores pueden ser, ¿no? Pueden estar en la política. Y bueno, ya en México también, ¿no? Me imagino que en otros países, pero bueno. En otra información que también no quiero pasar desapercibida, está corriendo un video de una madre que advierte en contra de peligroso truco de cocina en TikTok que le quemó la cara. Una madre que está aterrorizada emitió una advertencia en contra de escalfar huevos en un microondas después de que el truco viral de TikTok explotó y le dejó la piel del rostro despellejada. Shafia Bashir, de 37 años, dijo que quedó en agonía absoluta después de hacer un huevo escalfado usando una receta muy divulgada en internet. Primero vertió un poco de agua hirviendo en una taza antes de agregar el huevo y luego lo puso en el microondas durante un par de minutos hasta que se cocinó. Pero cuando metió una cuchara fría al recipiente, el huevo estalló como una fuente, dice, y le quemó el lado derecho del rostro, dejándola con el dolor más insoportable de su vida. Shafia fue a urgencias donde le trataron las quemaduras, pero dijo que todavía escocían 12 horas después del incidente. Y aunque sus heridas ya sanaron, la madre de uno todavía advierte a otros que lo piensen dos veces antes de intentarlo. Ella dijo: "Es solo que no quiero que nadie más pase por eso, porque es tendencia en TikTok y fue el dolor más insoportable de mi vida. Fue un momento aterrador para mí, estaba en agonía absoluta. Tan pronto como metí la cuchara fría, explotó como una fuente y me quemó. Metí la cara debajo del grifo. Y luego tuve que pedirle a mi pareja que cuidara a mi hija para poder ir a urgencias. Dice, mi cara ya sanó, afortunadamente sin cicatrices, usé vaselina, sudocrem y todo lo que pude conseguir. Chafia, del condado de Inglaterra, en Grand Manchester, dijo que había estado usando el truco durante 3 años cuando decidió prepararse un huevo el 12 de mayo porque moría de hambre. Y ella había seguido la receta que le habían enseñado su ex-suegra, pero en esta ocasión quedó atónita cuando el truco de cocina pues terminó en desastre. Entonces, así tengan mucho cuidado con las comidas, con las recetas que ponen en la internet. De hecho, por eso uno, le voy a hacer aquí un paréntesis, nunca debe de poner un vaso con agua. Dicen, me voy a hacer un tecito o me voy a hacer un café, y ponen en una taza con agua nada más y la ponen a calentar, tal vez le ponen 1 minuto, 2 minutos. No sabemos exactamente cómo reaccione tu microondas, pero lo que pasa es de que tal vez tú lo ves y se no está burbujeando, no pasa nada, ¿no? Y sacas la tacita de agua y en cuanto pones también algo o te le acercas, explota hacia el agua. Es una sobrecalentación o algo así. Y por eso nunca deben de poner a calentar agua sin nada. Tienen que poner un sobrecito algo y no le pongan muchos segundos. Me imagino que algo así pasó con este huevo, se sobrecalentó y hizo esa explosión. Que pues hay que tener mucho cuidado y mucho respeto a los microondas, ¿no? Y también en otra información así rápidamente, la NASA habla sobre ovnis antes de informe final. La NASA realizó su primera reunión pública el día de ayer acerca de una investigación sobre objetos voladores no identificados iniciada hace un año. En la audiencia televisada de una hora participó un panel independiente de 16 científicos y otros expertos elegidos por la agencia espacial, y entre ellos está el astronauta retirado Scott Kelly, el primer estadounidense que pasó casi un año en el espacio. Varios miembros del comité han sufrido acoso en línea por participar del equipo, lo cual afecta al proceso científico, fue lo que denunció Dan Evans de la NASA, quien añadió que el servicio de seguridad está trabajando en eso. Y bueno, este enfoque riguroso que está basado en las pruebas es lo que permite separar la realidad de la ficción, fue lo que dijo Evans. Y el estudio es su primer paso para tratar de explicar los objetos misteriosos que se ven en el cielo y que la NASA llama fenómenos aéreos no identificados. El grupo estudia la información no confidencial disponible y qué más se necesita para comprender lo que sucede en el cielo, precisó el presidente de la comisión, el astrofísico David Spurgeon. Entonces, no se incluye información militar secreta, como la relativa a los presuntos globos espías chinos que sobrevolaron Estados Unidos hace algunos meses. La reunión tuvo lugar en la sede de la NASA en Washington y el público en general pudo participar de manera remota. Pero se espera un informe final para el mes de julio, para finales de julio. Entonces, ahí si ustedes están muy interesados con lo de los ovnis, pues ya saben, a finales de julio presentarán pues toda esta información final. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh, now don't bother.

algo por el estilo, ¿no? Pero, ¿cuál es? Aquí les voy a decir, y cuáles son sus beneficios, porque también tiene muchos beneficios. La miel de trigo sarraceno también es conocida como miel de alforfón, o en inglés es buckwheat honey, ¿no? Entonces, este es un producto muy nutritivo, aunque suele pasar algo desapercibido por el consumidor, ¿no? En primer lugar, debemos diferenciar la miel de trigo sarraceno de la miel común. La miel es un fluido dulce y viscoso que producen las abejas Apis mellifera a partir del néctar de las flores o de secreciones de las plantas u otros insectos. Las abejas recogen este producto, lo combinan con sustancias propias y almacenan en sus panales. El requisito para que la miel de trigo sarraceno se considere tal es que el néctar que es recolectado por las abejas proceda de las flores de trigo sarraceno o alforfón, que es una planta que popularmente se considera un cereal, aunque en realidad pues no lo es, ya que pertenece a la familia Poligonaceae. El trigo sarraceno posee pequeñas flores de color blanco o rosa, por lo que las abejas deben trabajar más duro para recolectar suficiente néctar y producir este tipo de miel. El trigo sarraceno también se utiliza como sustituto de cereales o harinas, y especialmente para personas que son sensibles al gluten. ¿Cuáles son las características de esta miel de trigo sarraceno? Bueno, la miel de trigo sarraceno se caracteriza por ser oscura. Su tonalidad puede variar del amarillo hasta el marrón con ligeros tintes rojizos. Su aroma es fuerte y picante, con registros similares a la arcilla y a la madera, mientras que su sabor es un poco amargo, con potentes rasgos de malta y melaza. Y por estas características, pues a la miel de trigo sarraceno se le suele utilizar para preparar aves de corral, carnes de ternera y cerdo, pan de jengibre e hidromiel. Y también se la puede consumir directamente en tostadas o para endulzar infusiones, como se lo hace con cualquier otro tipo de miel. Bueno, hay beneficios, ¿no? Durante los últimos 50 años, muchos investigadores prestaron especial atención a este tipo de miel, a otro tipo de miel que se llama manuka, la de manuka, y esta se obtiene del néctar de los árboles de manuka, que son originarios de Australia y Nueva Zelanda. Y aunque la evidencia científica que respalda sus beneficios pues no es concluyente, el consumo de la miel de manuka se ha vinculado a una importante actividad antimicrobiana, que es especialmente útil para combatir infecciones y para acelerar la recuperación de las heridas. Pero el problema de esta miel es la asequibilidad. Por eso los expertos comenzaron a estudiar otros tipos de miel que fueran fáciles de conseguir, y entonces entre ellas encontraron la de trigo sarraceno. Por eso es de que estamos hablando de esta, ¿no? Y según muestran estudios recientes, el notable color oscuro de la miel de trigo sarraceno se debe a la importante presencia de compuestos antioxidantes llamados polifenoles. Y estos son responsables de que esta miel tenga más actividad antioxidante que la de la manuka, así como una mayor efectividad como agente antibacteriano, especialmente contra las bacterias Staphylococcus aureus, que suele causar infecciones de la piel, y los Pseudomonas aeruginosa, que suelen causar neumonías y sinusitis. Entonces, hay muchos otros beneficios de la miel de trigo sarraceno que han estudiado, y uno de ellos es para el cuidado de las heridas. La miel de trigo sarraceno ayuda a extraer la humedad de las heridas y eliminar las bacterias, por eso agiliza el proceso de recuperación y estimula la cicatrización. También te ayuda a combatir la tos, sobre todo esa tos nocturna, ¿no?, que le da tanto a niños como a adultos, y pues esta miel de trigo sarraceno te ayuda a aliviar la tos nocturna con resultados positivos. Inclusive dice que se demostró que era más eficiente que los medicamentos que nos recetan para la tos, ¿no? Como el dextrometorfano, creo que sí lo dije bien. Bueno, pues, ¿por qué? Porque tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Y también, como tiene propiedades antioxidantes, pues esta miel nos ayuda a combatir el estrés oxidativo y ayuda a proteger las estructuras celulares sanas de la acción de los radicales libres, ¿no? También nos ayuda a proteger la piel, mantiene suave y flexible. Por eso también lo podemos encontrar en algunos productos cosméticos y de higiene. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de antienvejecimiento por su concentración de antioxidantes, y eso pues nos ayuda para nuestra piel, ¿no? Y también otro de los beneficios es que ayuda a reducir el colesterol. Dicen que la miel de trigo sarraceno se asocia a una reducción de los niveles de colesterol en la sangre, por lo que puede ser una gran ayuda para cuidar la piel del corazón. La salud del corazón, dije la piel, ¿qué me está pasando? No estoy leyendo lo que no está escrito. Y bueno, pues nada más, antes de tomarla, pues si nunca la has tomado y tal vez tienes en tu casa o ya sabes dónde la puedes encontrar, al igual que otros tipos de miel, si deseas utilizar la miel de trigo sarraceno con fines medicinales, debes tomarla en cucharadas antes de dormir o combinada en infusiones. Si la afección a tratar, pues deriva de una infección como la tos o el dolor de garganta. O también lo puedes aplicar tópicamente sobre la zona afectada si es que tienes una herida o un problema cutáneo, ¿no? Nada más aquí como un paréntesis, no se les puede dar a niños menores de un año, ya que posee microorganismos que pueden ser dañinos para su cuerpo. Y para el resto de los menores, pues se recomienda, por ejemplo, para niños de 2 a 5 años, 2.5 mililitros, de niños de 6 a 11 años, 5 mililitros, o sea, el doble, y niños de 12 a 18 años, 10 mililitros, entonces va aumentando, de 2 a 5 años, 2.5, de 6 a 11 años, 5 mililitros, de 12 a 18, 10 mililitros. Y bueno, también el trigo sarraceno, la miel del trigo sarraceno se considera un edulcorante natural, seguro para la mayoría de los adultos, siempre y cuando se consuma con moderación, ya saben, nada en exceso, ¿ok? Y también pues nada más que las personas que tal vez tienen alergias al polen de abeja, pues pueden presentar algunas reacciones graves tras consumir esta miel, como debilidad, vómitos, mareos, sudoración excesiva o problemas para respirar. Así que si tú tienes estas alergias al polen, pues tal vez evítalo o intenta ver cómo te va, ¿no? Con un poquito y esperemos de que pues no te caiga mal, ¿no? Y pues nada más recordarles que no modifiquen ni abandonen sus tratamientos o medicamentos. Antes consulten con su médico de cabecera sobre algunos efectos que podría tener, ¿ok? Y este artículo lo saqué. ¿De dónde lo saqué este? Según yo es de Hola Doctor. Sí, es de Hola Doctor, pero diferente presentación. Y las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Médicos, la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, hoy aprendimos sobre la miel de trigo sarraceno, ¿no? Con esto vamos a irnos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.

pero porque no podíamos el día de hoy. Bueno, Lobito no podía, entonces tuvimos que hacer la excepción de grabarlo el día martes. Así que no va a ser programa en vivo. Si piensan mandar mensajes, pues sí los contestaremos, pero no podríamos intervenir en el programa, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.